KVBZ San Rafael, K265 DI Sausalito, KSOL HD2 San Francisco. This is the Bay Area's new home for reggaeton y más. Latino Mix 105.7 and 100.7. En vivo on your smartphone with the free Euphoria app. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y sigo vacilando de party todos los días. El cielo.

compra Tempur-Pedic, el colchón más recomendado de América. Ahorra $500 en todos los colchones Tempur-Breeze y obtén un regalo instantáneo de $300 en accesorios para dormir. Solo en Mattress Firm. Se aplican restricciones. Para más detalles, consulte en la tienda o en mattressfirm.com. Tengo un secreto. Mi gran amor ha vuelto. Lo vi desde lejos y se me derritió el corazón. Su nombre es el desodorante Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo. Ahora no me preocupo de malos olores. Ando sin parar todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Llévate la música de Latino Mix contigo. Euphoria App, descárgala hoy, es gratis. Euphoria App. Vale. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro cuerpo entero. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llamo a tu amiga para que hagamos una actividad. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo sí nos vamos a beber. Sí nos vamos a beber. Sí nos vamos a beber. Yo estoy puesto, dime si estás puesta para beber. Si estás puesta para beber. Si estás puesta para beber. Dime si me sigues, nos vamos para el hotel. Pero en la primera para ti no hay un top. Hace más de un mes

Prince Royce trae su gira Classic Tour al San Jose Center for the Performing Arts el sábado 8 de octubre. Boletos ya a la venta en PrinceRoyce.com y en la taquilla del teatro. Prince Royce, una producción de Loud and Live, presentado por Cerveza Presidente. Si fuiste víctima de un accidente y necesitas ayuda, Voz Legal es tú. Sana, sana, colita de rana. Voz Legal gana tu caso o no te cobra nada. Soy el abogado Daniel Ledesma de Voz Legal. Sana Sana Colita de Rana es el remedio que todos los latinos crecimos escuchando cuando nos lastimábamos. Voz Legal ofrece esa misma tranquilidad, ayudándote a recibir atención médica y pagamos los biles, reparación para tu auto o rentar uno, dinero por adelantado por tus horas perdidas del trabajo y la máxima compensación. No prometemos el cielo y las estrellas, pero sí cuidar lo más valioso, tu familia, salud y tranquilidad. Sana Sana Colita de Rana. Después de un accidente, llámanos. Las consultas son gratis. 800-410-1010. 800-410-1010. 800-410-1010. Law Office of Arash Khorsandi. ¿Eres como millones de personas que sienten que se están ahogando en deuda? ¿Sigues pagando intereses súper altos, haciendo que su deuda crezca cada vez más? ¿Aún no duermes bien pensando cómo pagar su deuda? Por favor, escuche atentamente. Este anuncio es para usted. Porque sí hay esperanza. Goodbye Deuda ha ayudado a miles de clientes a ahorrar dinero, renegociando su deuda y el interés. Podrán reducir lo que debe, reducir sus pagos mensuales y ponerlo en un plan para estar libre de deudas mientras le ahorren miles de dólares en el camino. Goodbye Deuda tiene una calificación A+ con el Better Business Bureau. Si tienes $5,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, deudas de préstamo o facturas médicas impagadas, llámenos ahora al 800-280-5713. Escucha nuestro programa de restablecimiento de deudas. No hay obligación y la consulta es gratuita y confidencial. Estás en buenas manos. Llame ahora al 800-280-5713. Eso es 800-280-5713. Saludos, mi gente. Les saluda Josué Arce, vocero de Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, para invitar a toda nuestra gente que haya sido víctima de algún crimen violento en contra de su persona en Estados Unidos, usted pudiera calificar para el permiso de la visa U, que no solamente le otorga un permiso de trabajo, un seguro social, pero también el camino indirecto a la residencia permanente. Recuerde que usted necesita abogado de inmigración para defensa de deportación, asilo político, residencia, ciudadanía. Cualquier pregunta de inmigración, llame 800-807-2760. Attorney Albert Seisman. The attorneys of Consumer Law Group are licensed to practice law in Illinois, except for federal immigration services. The choice of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon advertisement. The principal office is located in Chicago, Illinois. Del 1 al 10, ¿qué tanto le duele la espalda? La clínica de acupuntura de Dane se mantiene ocupada. Es un 22, es muy alto. ¿Puede venir a la hora del almuerzo? Pero encontrar más practicantes les genera mucha tensión. Indeed les ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Instant Match inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo patrocinado. Visita Indeed.com/crédito y recibe $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Bienvenido a AutoZone. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Tiempo de un cambio de aceite? ¡Claro! En AutoZone tenemos excelentes ofertas en todo tipo de aceites de motor, filtros, embudos y bandejas de drenaje. Y hasta tenemos los consejos que necesitas para poder hacerlo por ti mismo. Y si lo necesitas ahora, lo puedes tener rápido. Ya sea con entrega al día siguiente o recogiendo tu orden gratis el mismo día en la tienda o en tu auto, la decisión es tuya. Restricciones y detalles en AutoZone.com. Es increíble que este nuevo $2 Cheesy Double Beef Burrito tenga tantos quesos. ¿Y queso de nachos? ¿Me leyeron la mente? Nah, porque también tienen la versión spicy, así que seguro leyeron mi mente. ¿De verdad vamos a competir por ver qué mente está leyendo Taco Bell? Tal vez. Los nuevos $2 Cheesy Double Beef Burritos, con una mezcla de tres quesos, queso de nachos y el doble de carne de res sazonada en Classic y Spicy. Pruébalos ya en Taco Bell por solo $2 cada uno. En locales participantes por tiempo limitado hasta agotar existencia. El precio y la participación varían. Impuesto extra, el doble de carne sazonada en comparación con el burrito Beefy Melt. Si te cambias a Boost Mobile, puedes tener el poder de un iPhone SE, lo que significa tener el poder para ver todos tus programas, bajar toda tu música o el poder videollamar a tu ex.

en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creer lo que fue nada de ti. Yo que fui buena y tú que pagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estaba tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. Amigos, soy Farruko. Quiero agradecer a Euforia por elegirme como artista del mes. Hace poco, Farruko decidió dedicar su vida y su música al cristianismo. Va primero el ser humano que el artista. Euforia celebra esta nueva etapa en su vida y carrera, nombrando a Farruko nuestro Artist of the Month. No me arrepiento. Creo que es la mejor decisión y el mejor negocio que he hecho en mi vida. No te pierdas esta impactante entrevista al cantante de Pepas y Nazareno, solo de euphoriamusic.com. Descarguen la aplicación Euforia para que puedan disfrutar de mi música. Soy el abogado Daniel Ledesma de Voz Legal. En los últimos 60 días hemos ganado exitosamente casos como 2 millones por un accidente de auto, 1 millón por una caída en un apartamento y 1.1 millones por un accidente peatonal. Si fuiste víctima de un accidente, somos tú. Sana, sana, colita de rana, Voz Legal gana tu caso o no te cobra nada. 800-410-1010. 800-410-1010. Law Office of Arash Khorsandi. Nuestros niños y jóvenes merecen estar protegidos contra el COVID. Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades de gravedad a causa del virus y sus variantes. Todas las personas mayores de 5 años son elegibles para vacunarse contra el COVID-19. La vacuna es segura, efectiva y no afecta su estado migratorio. Hable con el médico de sus hijos. Visite sccvacuna.org o llame al 211 para más información o hacer una cita. White Vision presenta Café con Leche. Café con Leche. Con Grupo Niche. Grupo Niche. Jerry Rivera. Jerry Rivera. La India. La India. Los hermanos Rosario. Oro Sólido. Oro Sólido. Sonora Dinamita y más. Sábado 16 de julio. En el Shoreline Amphitheater. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Café con Leche. Live Nation presents El Foro Party con Joel y Randy. Neo García. Dalex. Keisha. La Gabi, Guavi, September 4th at Shoreline Amphitheater. Tickets on sale now at Ticketmaster.com. Oye, Carla, ¿cómo te está yendo con los exámenes? No sé, me cuesta concentrarme. Quizás vapear tenga algo que ver. Claro que no. ¿Vapear con sabor a horchata? Eso no hace nada. La nicotina se esconde en el tabaco con sabores y puede incrementar dificultades de aprendizaje en los adolescentes. No permitas que nuestros niños sigan siendo un blanco fácil para la industria del tabaco. Encuentra soluciones en adiccionalsabor.org.

no sé qué nos dio. Y si por mí la que sé quién nos vio. Tiene par de amiguitos y ninguno la dio. Nos vemos siempre que envío un mensaje de voz. Y como tú no la hay, bendición a tu mãe. Si tú fueras tequila, te bebería Sprite. Y tú eres un problema, como dice D.Y. O ese tú sé como si yo fuera Sprite. Maquilla en la cartera. Tienes los ojos como Rosario Tijera. Mi blanquita como Cristina Aguilera. A veces yo la busco en el coche carrera. Nos besamos lentamente. Como un tatuaje permanente. Con la

you forever. Don't act like you don't feel it. I should have loved you better, but I still can't believe it. It's killing me that you're gone. How the hell do I move on? I'm drinking from this bottle, 'cause I can't take it no more. I'm writing, girl, yo. Right side of my arm, ways I feel away. Baby girl, come and look me to see your face. Remember the days when we were blazing and everything was amazing. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Time will heal it, but now we feel it. Turn up the music and run pain away. Súbeme la radio, que esta mi canción. Body on your body, my heart against your heart. But when I go to touch you, I just wake up in the dark. You gotta know that I miss you. I can never forget you. Girl, I know I gotta let go, but I wish that I was with you. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Time will heal it, but now we feel it. Turn up the music and run pain away. Súbeme a la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Hey. Tell you this, make your body turn twist, make you reminisce. Baby girl, 'cause you know, so me never miss. Know you're gone from my life, me a penny this. How me and you turn into enemies. Sunshine on my life, bare memories. To get you back in my yard, that's where it is. I swear it is. Baby girl, you a drain of my energies. Yo no te miento. Much louder. Turn it up. Reggaeton y más. Latino Mix. 105.7 and 100.7. De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama. Me desmaquillo pa' ponerme la pijama. Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido. Y te despiertas con un ¿cómo te fue? La pasé bien, bailé toda la noche. ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares. La verdad no estaba en mis planes. Y llegué tarde a la casa porque bailé con